una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos y tres, una, dos y tres. Lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle. Antes de dar la bienvenida a la invitada, a las invitadas de esta hora, tenemos que decir que estamos escuchando esta canción, Patsy Andión, este cantante muy conocido en todo el mundo, muy vinculado con Uruguay en una época, murió hoy en un accidente de tránsito, hoy temprano para nosotros, ¿no? En la mañana temprano para nosotros. Después le vamos a dar más datos y por supuesto vamos a escuchar sus canciones. Pero la bienvenida es para la Óptica Río. Vamos a hacer así, le damos la bienvenida a Rosana Vázquez y ella nos va a presentar ¿a quién viene con ella? Bueno, muy buenos días. Siempre un gusto de estar acompañándose en este espacio, María Rosángeles, todo el equipo de la radio. Bueno, y acá con María Eugenia, que es mi hija mayor, también que sigue lo que es la parte de la óptica. Hola, buenos días a todos. Soy María Eugenia. Bueno, siempre un gusto estar al servicio de la salud ocular, ¿verdad? Digo, todo lo que es problema visual, como hace tantos años lo hemos haciendo. Estamos aquí para compartir este rato siempre tan ameno. Muy bien. Bueno, y se arrancó la temporada, siempre asociamos el tema de la temporada con la protección de los ojos por el sol, por la intensidad del mismo. Siempre les pedimos consejos a Óptica Río también, y sobre todo referencias para la gente, ¿no? A los niños, la necesidad, el hecho de que sea imprescindible usar lentes de sol de protección para niños ya desde tempranas edades, a raíz de la intensidad del mismo. Sin ninguna duda que a lo largo de los años venimos trabajando el tema de usar protectores solares, sombreros, y asimismo hoy por hoy a los altos índices de UV estamos sugiriendo ya desde temprana edad el uso de anteojos de sol para los chicos, quienes son los que pasan más largas horas en la exposición. Uh-huh. ¿Sí? También quería acotar de que no cualquier anteojo de sol es bienvenido. Los anteojos de sol tienen que estar homologados, o sea, tienen que estar controlados y realmente tienen que tener una capacidad de poder de absorción. Si no, es como no usar nada, porque pueden ocasionar lesiones muy importantes a nivel ocular, y están generando cataratas porque es un proceso acumulativo de tantos años no usar. Aparecen lesiones oculares irreversibles, ¿no? Uh-huh. Irreversibles. Y para eso, ¿qué tendría que hacer aquel que tiene un hijo, chico, qué edad más o menos, 3 años, 2 años? Mira, estamos teniendo anteojos de sol de niños a partir de bebés, ¿sí? Oh. A partir de bebés, que las mamis lo sacan en los cochecitos y están, aunque fuera la sombra, están recibiendo radiación ultravioleta. Sí, con los altos índices de radiación, ya estamos teniendo a la venta protectores de lentes de sol. Uh-huh. Con su correspondiente banda para que los chicos, bueno, no se los quiten, evidente, que no, que no se les caigan y se rompan. Sí, además vienen en colores muy amenos, son divertidos. Hoy por hoy se ha dejado más que de moda, sino cuidar lo que es la salud ocular. Para eso no es necesario pasar por un oftalmólogo previamente, sino que es una protección general, digamos. Es una protección general, como te decía, así como las mamis ponemos a los chicos el protector solar y el sombrero, bueno, se pone el anteojito de sol. Además creo que es un lindo regalo para ahora para las fiestas, un regalo muy útil porque, es necesario. Lo de siempre es con los niños, sí, pero se los va a romper enseguida o los va a perder. Esos son comentarios de siempre. Vos decías, son de materiales ahora y están hechos de una manera que no se rompen tan fácil, ¿no? Bueno, en realidad, María de los Ángeles, no hay un anteojo que no se rompa, claro. Evidente. O sea, son mucho más resistentes a los impactos y al trato de que un niño pueda tener con un anteojo, ¿sí? Son materiales mucho más flexibles y, bueno, y los costos en realidad han bajado con respecto a otros años. Ah, mira. Sí, decía que hay muy buenos costos. Sí, no es un anteojo de juguete, ojo, es un anteojo de protección al ultravioleta. Hay muchos que son de juguete. Exactamente. Eso es un peligro. La otra vez vos nos explicabas acá. Sí, sí, sí, porque en realidad el anteojo de juguete que las mamis de repente compran en establecimientos que no son de óptica, ese plástico, porque no lo puedo llamar cristal, es un plástico, dilata la pupila y hace que la luz entre mayormente. Lo engaña el ojo, exacto. Tenemos que hacer una pausa. Después vamos a hablar también de esa cuestión de mezclar el aumento que la gente tiene, ya no estamos hablando de niños, o por lo menos no en la mayoría de los casos, sino en personas adultas, con la protección también de los rayos UV, ¿no? De la radiación solar, que también es importante. Uno se protege de una cosa, pero ve mal o anda con los lentes de visión, digamos, de corrección de visión, y le entran los rayos UV. Entonces, de repente, también por ese lado dar algún consejo. Vamos a decirles ya, confirmarles que hay lentes, yo les sigo diciendo lentes, para enfrentar al sol, pero que son preciosos, que son parte de un atuendo en esta época, los lentes de sol, y se van a sortear dos pares, uno hoy y el otro mañana. Ya se pueden anotar y después Rosana nos cuenta cuáles son las características que tienen. Son muy buenos ya por lo que nos adelantó. Pueden mandar mensaje poniendo terminación de documento, no se olviden. Por WhatsApp, por el 2900, llamando a la radio, por todas las vías y después en una lista única hacemos un sorteo. Bueno, seguimos conversando con Roxana y María Eugenia de Óptica Río. Decía Ángeles, se van a estar sorteando entre hoy y mañana un par de lentes cada día para los oyentes de la radio. ¿Qué características tienen para que se tienten un poco también a comunicarse, a participar de este sorteo? Bien, bueno, como te comentaba, el anteojo de sol dejó de ser un accesorio estético solo, sino que hay que tener en cuenta de que todo lo que es radiación ultravioleta lo bloquea. Este lente, el lente de sol que vamos a sortear, tiene la particularidad que sus cristales son polarizados. ¿Qué significa eso? Al ser polarizado, evita el deslumbramiento, o sea que toda aquella persona que esté expuesta al sol, a la ruta, al agua, a la playa, va a neutralizar todo lo que es brillo, ¿sí? Y eso ocasiona de que su confort visual va a ser óptimo. Bien, estos lentes que vamos a sortear son polarizados. Son garantidos desde el punto de vista de la salud, digo, pensando en eso, ¿no? Que hoy decía María Eugenia en la pausa, los ojos nacemos con ellos y nos vamos con ellos, no hay cambio. Exacto. Y hay que cuidarlos. Exactamente, sí, eso es fundamental. Hay gente que por no saber termina comprando tal vez en un supermercado algún tipo de lente que tal vez no está apto para la radiación ultravioleta. Uh-huh. Pero bueno, en la óptica sabes que es 100% confiable porque se vende todo con protección. Bien. Bueno, otro de los temas que siempre conversamos es el tema de la mezcla de la protección solar con la visión, que es importante, que hace mucho tiempo ya que existen los lentes de sol con aumento. Sí, claro. Que se pueden graduar además para cualquier patología, o hay algunas que no. Sí, exactamente. En este momento tenemos una amplia gama de anteojos de sol que son aptos para poderlo confeccionar para las distintas patologías, distintas dificultades visuales, ya sea para miopes, hipermétropes, atismáticos. También se pueden hacer para bifocales y también multifocales. Hoy por hoy, multifocales de sol. Multifocales, sí. De sol es un lente inteligente, un cristal inteligente que te beneficia en la medida que tenés todo en un solo anteojo, y hoy por hoy lo podemos hacer en anteojo de sol. Sí, siempre y cuando se analiza la patología que tiene el cliente, y bueno, y en base a eso se busca el lente ideal para él. Bien. ¿Esto hace cuánto que se puede hacer? Porque antes era difícil encontrar lentes que se adapten a la graduación y a trabajar con ellos. Te comento que hoy por hoy, gracias a la tecnología, la gran tecnología, nos permite trabajar con líneas digitales, el tallado de los cristales, a diferencia de tantos años atrás, que no lo podíamos hacer. Y eso hace que el cristal multifocal pueda estar adecuado a un anteojo un poco más grande, como es el anteojo de sol, el que protege no solo el ojo, sino la piel también, que contornea al contorno del ojo. Que es mucho más sensible que otras zonas. Nosotros, no sé si lo dijimos al aire, bueno, tengo que saludar porque no había salido al aire yo, que Rosana, que la escuchamos tantos años respondiendo estas dudas que siempre surgen, la profesión de Rosana es óptica contactóloga, que yo no conocía, y bueno, la segunda generación o tercera ya, Rosana, en estas lides de la óptica, que es María Eugenia, ha abierto, digamos, a otras ramificaciones que una empresa familiar como la Óptica Río, por supuesto, naturalmente va generando, que tiene que ver con el manejo de las redes, que después las vamos a recordar, María Eugenia. Sí. Y María Eugenia es técnica en diseño de interiores, también trabajás en eso para la óptica. Sí, trabajo todo lo que tiene que ver con la ambientación del local, claro. La parte de las redes, viste, la comunicación, el marketing, y cómo atender al cliente. Y el interior del local que se va renovando, de acuerdo a distintas etapas del año. Claro, ahí va. De acuerdo a las estaciones, claro, por ejemplo, o las necesidades, o por ejemplo ahora, Navidad. Nos contabas que vos estudiaste esto en la ORT. Sí. Y en el caso de Rosana, esa carrera, cuando la te recibiste vos, ¿dónde se daba? Bueno, te cuento un poquito el historial, porque sí, parece increíble. Hoy por hoy hay posibilidad de hacerla en UTU, porque salió como carrera profesional. Antiguamente era un oficio en la cual teníamos que ir a tomar clases particulares donde un óptico responsable nos daba, y bueno, ahí pasábamos a que el médico oftalmólogo también nos diera algunas lesiones, y ahí se convocaba antiguamente, eso hace 35 años atrás, se convocaba a nivel del Ministerio de Salud Pública una mesa de examen en donde concurrían entre 300 a 400 personas preparadas, y salvaba, ponele, capaz que un 15%, muy poca gente, porque lógico, no había un lugar exacto, claro, donde de formación. Uno de formación y uno pudiera aprenderlo, ¿no? Los que tuvimos la suerte de tener nuestros papás con óptica, claro, aprendimos allí taller, todo lo que es la parte de elaboración, confección, medición del anteojo, y bueno, y nos trae mucha satisfacción hoy por hoy poder hacer ver bien a las personas. ¿Y por qué se llama óptica contactóloga? Contactólogo, porque también existe hoy por hoy en Plaza la adaptación de lentes de contacto, la cual se está implementando cada vez más, primero como una opción alternativa. Los que usamos lentes, de pronto tenemos algún evento o nos tomamos unas vacaciones y no queremos depender tanto de nuestro armazón. Sí, o sufrimos con las hijas que van a los conciertos y no se sacan los lentes y se les caen. Tenemos esas opciones para poder un poco amenizar y poder dejar nuestro anteojo de armazón y tener el anteojo de lente de contacto. Que te digo más, hoy las lentes de contacto de recambio frecuente, tenemos lentes de contacto de recambio diario para un día y descarto. Yo de repente tengo un evento hoy de noche, no quiero llevar mi lente y quiero ver, entonces opto por ese lente de contacto que es de un día y lo descarto, ¿sí? ¿Y por qué es de un día? Está preparado, está preparado, su vida útil es diario, ¿sí? Es 24 horas. Si alguien dice, solo tiro esto 3-4 días. Bueno, eso nos ha pasado. Nos ha pasado, digo, nosotros recomendamos, de acuerdo a la utilidad que le vaya a dar el usuario, el lente adecuado, ¿verdad? Pero aquella persona que lo usa un día, no lo tira y lo quiere usar al otro día, se va a encontrar que la nitidez no es buena, porque por algo tiene una programación ese lente que es de un día, ¿sí? Pierde la hidratación y la calidad visual no es la misma, ¿ok? Estamos siempre, antes de venderle, vamos a decir, el producto, ver cubrir la necesidad que tiene ese cliente para poder satisfacer sus aspiraciones, ¿verdad? Claro, claro. Esa es nuestra propuesta. Hacemos la pausa, 10 de la mañana, 29 minutos, y después queremos hablar un poquito, además de seguir respondiendo las dudas habituales que pueden surgir con la audiencia de lo que ya venían conversando con Ángeles y Diego, también rescatar la historia de la óptica como empresa familiar. Desde yo escucho a los compañeros hace años elogiar al Cholito Vázquez, como lo nombran acá, compañeros que estuvieron presos y que lo conocieron, que lo siempre lo mencionan con mucho cariño. Y además, bueno, la propia historia de la óptica, que vemos que las sucesivas generaciones familiares se van sumando y van incorporando cosas nuevas, como tiene que ser también. Y ustedes siguen comunicándose, todas las vías, Diego, son para sumar. Sí, hay varios que han mandado ya vía WhatsApp, Mauro San Martín, Juan de Melilla, Julio Casot, Mario del Buceo, Alba Ituzangó, Freddy del Cordón. Algunos de los que han mandado mensajes ya vía WhatsApp. En ese caso, 099-326-381, los teléfonos 2903-0302 y 2903-0304. El 2900 escriben la 36 con un espacio y mandan. A todos le pedimos la terminación de la cédula, ¿no? Los últimos cuatro números. Yo llegué a atender en un ratito que salí a Aurora de la Unión, a Pedro, a Miriam, y Ángeles está atendiendo más gente. Ya seguimos conversando con Rosana y María Eugenia. Bueno, en la pausa conversábamos sobre la relación pantallas-visión y estas... Y conductas humanas. Conductas humanas, exacto, sí, las pantallas solas no hacen nada. Somos los seres humanos los que las agarramos y los que le damos también a los niños, que quizá por motivos propios tampoco lo harían. El tema de las nuevas enfermedades, o mejor dicho, el incremento de algunas patologías o la detección temprana de algunas patologías justamente asociadas al uso de pantallas. Esto es notorio. Ustedes como personas que están vinculadas a esto desde hace tanto tiempo, ¿notan en los últimos años un incremento de niños con patologías que antes quizá era más difícil? Bueno, les comento que sí. Yo creo que el estar más frecuentemente con tablets, monitores, mismos celulares, ha incrementado lo que es las patologías, por lo general, de los miopes. El miope es una persona que tiene dificultad de ver de cerca y ver bien de cerca y no ver bien de lejos. Entonces, ha pasado que hemos tenido comentarios, por ejemplo, de mamis que nos dicen, ay, pero ve bien el celular, pero no ve bien el pizarrón. Entonces le baja la nota, el mismo el adolescente. Siempre he sugerido hacer un control de visión con un oftalmólogo pediátrico, si es posible, a temprana edad, al comienzo de las clases, antes de los 6 años. Y bueno, un poco evaluar lo que es la calidad visual de ese niño, porque hasta el desarrollo de entre los 12 y 13 años, el globo ocular se desarrolla allí y después es irreversible. Entonces, si no hacemos un control ocular antes de los 12 años, después lo que está gestado no se puede volver atrás, ¿sí? Es una recomendación muy saludable para tener en cuenta, porque, digo, cada vez se está viendo más casos a temprana edad Y bueno, y si hay alguna forma de poderlo revertir con el uso del lente a temprana edad, de pronto después llega el desarrollo ocular y el chico está curado de esa patología. O sea que el uso de pantallas no solo es advertido como un problema a nivel de otras áreas, ¿no? Vinculadas al conocimiento, vinculadas a las cuestiones de conformación de la identidad, un montón de cosas que están vinculadas a sino que también desde el punto de vista de la salud ocular también es importante evitar en los niños el uso de pantallas. Sí, o tener un poco más de control sobre la cantidad de horas de uso, ¿verdad? Evitar, esto es por quizás, la luz. Quizás sea un poco como que imposible evitar, pero de pronto controlar. Tú me preguntabas con respecto a la luz. Hoy por hoy contamos en la óptica con cristales específicos, especiales, con tratamientos especiales, inclusive hasta neutros, que tienen un proceso de detención de todo lo que es reflejo de luz, que se llaman los filtros blue. Los famosos filtros blue están como que desplazando al antiguo antirreflejo, que fue el estándar de que se trabajó muchos años, y hoy el blue realmente está desplazando porque hemos encontrado que es 3 veces mejor en poder de absorción que un cristal antirreflejo. Bueno, pregunta acá alguien por un problema, si esto es para un oftalmólogo o es para un neurólogo, el tema de no poder identificar bien los colores. Por ejemplo, el violeta para mí es marrón, el verde y el azul los veo iguales, el amarillo en televisión, si es claro, lo veo como blanco. ¿Es para oftalmólogo o es para neurólogo? Pregunta. Bien, María de los Ángeles, yo invitaría a esta persona a concurrir primero, sí, al oftalmólogo, ver si no hay alguna lesión, alguna patología en la cual el único que puede determinar es haciendo un estudio el médico oftalmólogo, y bueno, y él derivará si es para otro especialista. Perfecto. ¿Sí? Habíamos dicho hablar un poco de esto que se estaba hablando. Hay que reconocer además que en realidad a Óptica Río le beneficiaría que a los niños los pongan bastante ante las pantallas. ¿No? Para que tener más lentes. Desde el punto de vista comercial y de rédito económico, pero es un desastre todo eso que se prolifera. Uno no, lo ve en los ómnibus y en los viajes largos también, cuando enchufan a los niños con las tablets o los celulares, sí, para que no molesten, además de la pérdida de la interacción, ¿no?, con los niños, todo eso que sería materia para otros capítulos. Pero decíamos de hablar un poco de la historia, de rescatar de lo que hablamos menos cuando siempre a estas alturas del año viene Rosana, la historia de Óptica Río como empresa familiar, cómo se ha abierto camino en eso, cómo las distintas generaciones se van sumando. Y además nosotros acá hay más que un vínculo de avisadores o de... Hay compañeros de esta radio que conocieron a Cholito Vázquez, decíamos, desde la cárcel, que siempre nos han hablado con admiración, con cariño de él, y vemos los valores que esos compañeros nos cuentan reflejados en toda la gente de Óptica Río, tanto familia como trabajadores, a lo largo de estos años cuando nos ha tocado ir. A veces no sabemos nosotros con cuál de ustedes estamos hablando, y ustedes no saben tampoco si somos de la radio, de dónde somos, un cliente más para ustedes en ese sentido, y todos podemos dar fe, y nosotros y nuestras familias, cómo el cariño, el cuidado con el que son atendidos. Después nos llaman, después que nos dan, sí, los lentes, nos llaman a ver cómo vamos. Los valores de solidaridad, además, porque acá está mediando eso con esta radio, con sus trabajadores y con muchos colectivos que nos consta que también pasan por Óptica Río. Pero empezar por la historia, Rosana, que quieras rescatar, traer al presente de lo que ha sido Óptica Río desde ese comienzo, que la gente capaz conoce menos. Bueno, como tú lo has dicho, Hernán, el fundador de la Óptica Río es mi papá, el abuelo de María Eugenia, Clever Vázquez, llamado y conocido por el Cholo Vázquez, sí, tantos lo conocen. El Cholito. Exactamente. En 1979 fue cuando él decidió embarcarse en esta aventura. Mirá, 79. Del 79, bueno, y podemos llamarlo como un artesano de la óptica, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, él, bueno, desde armar un anteojo, confeccionarlo, venderlo, hacer todo él, ha logrado que el establecimiento perdurara. ¿Dónde fue el primero, Rosana? ¿El primer local? El primer local en la calle de Río Branco, esquina Soriano. Ay, la que tuvo. Exacto, claro, la que tuvo hasta hace unos pocos años. Sí, sí, sí, lo conocimos, ya, claro. Se retiró de lo que es el oficio. Pero bueno, data también de conocerlo de años de cárcel, en la cual era el óptico de la cárcel, lo conocía. Claro. Por eso te digo de ese trabajo artesanal, porque él con esas precarias herramientas les hacía los lentes a sus compañeros. Y bueno, realmente un recuerdo de él, la gente lo recuerda, y mismo hoy por hoy cuando van a la óptica me lo mencionan. Uh-huh. Y bueno, realmente un orgullo de poder seguir después. Cuando yo entré a trabajar con él, empecé a amar el oficio, y no hay cosa más linda de que ir contento a trabajar y gustarle lo que uno hace, para que el reflejo de todo ese trabajo sea bien satisfactorio, y que la gente, cuando tú le colocas el lente, te diga, bueno, ¡ay, ahora veo bien! ¡Ah, qué satisfacción! ¿No? Hay muchas anécdotas a lo largo de estos años, pero me tiene siempre presente una anécdota de una persona grande cuando le colocamos el lente y nos dijo, ahora voy a conocer la cara de mi nieto. No, increíble. Eso fue increíble, quedó en mi memoria, porque realmente uno, bueno, se pone muy contento cuando satisface al usuario, pero digo, esas cosas... Le cambias totalmente la calidad de vida, y hoy por hoy, bueno, de más está decir que contamos con un equipo de gente muy comprometido, desde la parte de talleres, confección, desde la parte de ventas, en la cual se hace no es una venta rápida, sino es una venta personalizada, buscando las necesidades del cliente, y más que nada contemplando eso, y bueno, el bolsillo y las necesidades. O sea, es un conjunto de cosas a la cual uno tiene que estar inmerso hoy por hoy en estos tiempos de consumo. Y bueno, el tema de redes sociales y seguimiento, como tú decías, Hernán, de conformidad del cliente, que para nosotros nuestra satisfacción es que el cliente se vaya feliz, contento, uh-huh, y pueda disfrutar de ese lente, claro. ¿Sí? ¿Cuánta gente más o menos trabaja, Rosana, actualmente? Y no sé en cuántos locales recordemos y ahora. Y estamos más o menos en unos 10, 12 empleados, uh-huh, en la totalidad de las casas, en la cual siempre tenemos que agradecer ese compromiso, bueno, esa con sus problemas, bueno, llueva, truena, ellos vienen, y bueno, con su mejor disposición y actitud, están siempre presentes para poderlos... La mejor cara, ¿verdad? ¿Y vos cómo te arrimaste a esto? ¿Cómo empezaste? Y yo en realidad, o sea, desde chiquita siempre fui nutriendo todo. Tipo, claro. Cuando iba a visitar a mi abuelo a la óptica, me iba explicando cositas. Yo qué sé, desde un problema para ver de lejos, o mostrándome un lente, cómo se confecciona, cómo lo hacía él antes, cómo han cambiado las tecnologías y eso, y bueno, está. ¿Llegaste a compartir con él esas cosas de óptica? Sí, llegué a compartir con él, sí. Hasta me iba a tomar la merienda con él a la óptica. Mirá vos. Sí. ¿Y con tu madre? Y con mi madre también, sí, con mi madre a full, desde los 18, a full, estando de a poco, ir siendo aprendiendo, de lo que me había enseñado mi abuelo. Claro. De oído y mirando, ¿no? Lo que hacía. Sí. Y y de a poquito irme metiendo, aprendiendo, haciendo algún curso también. Es un aprendizaje que con mucha práctica, además, sí, ¿no? En el caso de las dos. Exacto. ¿Vos cuántos años tenías, Rosana, cuando empezaste? Yo 18. Estaba 18 ahí, entonces años. Más o menos igual. Sí. Tercera generación, entonces, de los Vázquez en Óptica Río. Exacto, tercera generación. Es como que yo siento, ponerle, cuando voy a la óptica, siento que ya lo tengo nato en mí. Sí. Ya vienen los genes. Ese conocimiento de que es un aprendizaje temprano. Es como un amor diferente a otras profesiones, porque Me crié así. Exactamente, exactamente. Hacemos una pausa y venimos para que nos, vamos a repasar los locales y que nos cuenten sí. lo de las redes, que es el trabajo que ha desarrollado María Eugenia. Además que te digo, porque vos no estabas acá cuando dijimos que es técnica en diseño de interiores, hace el diseño de los locales también. Y hablamos de las redes para cerrar el diálogo con Rosana y María Eugenia. Y se anotan, ¿eh? Se van a anotar. Sí. Ya hay un montón de anotados. Acá tenemos más. Pongan el nombre, por favor, porque muchos nos están mandando solo sí. la terminación de la cédula, pero suponemos que hay un ser humano atrás de ese número. No, además, ¿cómo hacemos el sorteo si no tenemos eso? Claro. Tenemos que tenerlo. El nombre, aunque sea solo exacto. el nombre de pila, pero la referencia de nombre. Hay uno que mandó al 2900 que precisamente no puso... Puso solamente terminación de documento. Y, un claro. teléfono que termina en 926. Por favor, que mande un mensaje diciendo el nombre. Y al WhatsApp también están mandando sin número. Hay una cédula 495 y otra 236 que también nos escriben al 099-326-381. Nos quedan 5 minutos. Ángeles le trae trabajo acá a la mesa del estudio. Ya le está haciendo. ¿Cuánto duran consulta? Los lentes de sol? ¿Cuántos años los puedes tener? Bueno, un poco dependiendo del cuidado, María de los Ángeles, normalmente cada 2 años es recomendable cambiar el lente. Por eso te vamos a tirar de la oreja, María de los Ángeles, a vos. Por lo menos, lo tiene. Sí, cada 2 años es sugerido, porque los lentes se van rayando. Y bueno, también la moda va compasando lo que es el uso del lente, ¿sí? También. Y como te explicaba, si tenés dificultad visual, hoy por hoy podemos trabajar en lentes de sol graduados, que es una muy linda opción. Muy ¿sí? bien, muy bien. Bueno, las redes teníamos pendiente también sí. que digas, María Eugenia, qué redes tienen para acceder. Yo ya empecé a seguir en Instagram, bueno. que además van poniendo, ¿no?, las novedades. Bueno, les cuento un poquito de las redes. Nosotros tenemos de la plataforma de Facebook, es Óptica Río 2 con letra, uh-huh. Óptica Río 2. También trabajamos en la plataforma de Instagram con Óptica Río 2, ese 2 va con número. Y después también nos pueden encontrar en la web por opticarrio.com. Bien. Y ahí pueden ver todo el catálogo que tenemos de lentes de sol, de también lentes de receta. Y que además esto, Instagram, por ejemplo, es la red de los jóvenes, además, ¿no? Sí, los sí. que estén toda la gurizada interesada, además de los lentes de sol, que por cierto, que hablábamos en la pausa, que hay que usarlos todo el año. No solamente ahora, ¿no? Sí. La pinta a la playa y todo eso, una cuestión de salud. No es que viene el calorcito y claro. me acuerdo de tener que usar el lente de sol, no. Lo ideal es usarlo todo el año porque la protección y el rayo siempre está. Está presente. Así como decimos que aunque no lo veamos, el sol siempre está, los rayos también. Es verdad. Exacto. Por más que esté oculto a través de las nubes, pero exacto. él está presente. Si llueve, no. Si llueve, no, también. A ver, sí. nos van quedando mensajes para atrás, sino en el tiempo que nos queda. Nair dice un saludo grande para las muchachas de Óptica Río. Soy clienta de años y estoy muy conforme con su servicio. Uso y recomiendo. Saludos, dice Nair. Ay, muchas gracias, Nair. Y Héctor Morales dice un saludo a Rosana y todo su equipo. Recordar que la coordinadora de jubilados tiene un muy conveniente convenio con mirá. Óptica Río que favorece a todos los asociados. Manda saludos, Héctor Morales. Muy bien, gracias, Morales. Héctor. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, sí, recordarles que tenemos descuentos especiales mencionando la radio y bueno, convenios con los grupos de adultos mayores también. Así que bueno, quedamos a las órdenes. ¿Trabajan con convenios también con distintos colectivos? Trabajamos con convenios de hace ya bastante tiempo, en las cuales, bueno, tenemos precios especiales y descuentos especiales. Y también les comento que hoy por hoy a todo lo que es el trabajador activo que va con la receta, le estamos tramitando el subsidio de BPS. El BPS es un subsidio que le pertenece a activos tanto privados y públicos. Y bueno, ese subsidio lo tramitamos dentro de la óptica, ya no se tienen que estar trasladando, ¿sí? Bien. Una pregunta más llegó acá. Los lentes que son de receta, que se hacen fotocromáticos, ¿son buenos para frenar los rayos solares? Sí, claro. El fotocromático, el cristal transition, el que se oscurece al sol, es muy bueno y queda adentro de un lugar cerrado, queda claro. El tema es evaluar la hipersensibilidad del cliente, porque tenemos en cuenta que si usa un cristal fotocromático y va dentro de un vehículo, ese cristal nunca va a ser activado a su plenitud, ya que el cristal, el vidrio del auto va a debilitar la activación del color. Entonces, cada caso es puntual, por eso le sugerimos mencionar qué uso le va a dar al lente para que nuestras vendedoras lo puedan asesorar con mayor perfección, ¿sí? Muy bien. Escuché este mensaje, ya estamos en el final. Sí. Mauro San Martín habla de un episodio que estaba siendo relatado acá durante la pausa. Dice Mauro, a los lentes hay que cuidarlos. Una compañera en el acto de cierre de las piedras los perdió. Por suerte los recuperamos, dice ¿quién Mauro? Habrá sido. Grande. Hubiéramos preguntado esto a la audiencia, que adivinaran a quién lo había perdido para el sorteo. Bien, sí. A todos los que están mandando los nombres ahora, los que habían mandado los números sin nombre. Y Máximo del Cerro, que también fue preso político, dice saludos a las hijas del Cholito, dice Máximo. Gran compañero y mejor persona, dice Máximo, que se anota también para yo, yo voy a decir que como vecina del barrio de Colón también. Muchas a Cholito, gracias. A Rosana, claro. A la que te digo a vos, yo le di clase a tu madre. Sí. Sí, no. Ella iba a mi casa a hacer los deberes vigilados. Mirá, la maestra particular. Increíble, como la maestra cortita. Particular. No teníamos cortita. Está bien. Y el Cholito, sí, la verdad que un vecino de Colón, mi padre lo adoraba al Cholito. Tenía los mejores recuerdos y hablaba de cosas que eran andanzas de ellos, políticas. Ah, sí. Que no dio datos, ¿eh? Nunca dio datos. Él te daba a entender cosas de él con el Cholito. Que quedaron y lo en su quería recuerdo. Mucho, sí, claro lo que quería sí. mucho. Claro. Así que gran recuerdo para la familia. Qué hermoso, ¿cómo no? Sí, ¿cómo sí? No sé si dijimos las direcciones de los locales para cerrar, no. Rosana, y teléfonos. Bueno, estamos en Óptica Río, tenemos en Avenida 18 de Julio, 921. El teléfono es 2-900-6913. Eso es casi Convención. Es entre Convención y Río Branco, ¿sí? Ahí está quien las atiende, Rosana está quien les habla, Rosana Vázquez está allí a cargo de ese local. Después estamos en la calle Río Branco, 1259, esquina Soriano. Y después tenemos en La Gomar, kilómetro 21-500 de la Gianatacio. Muy bien. Bueno, gracias por haber venido, nos estaremos viendo dentro de poco otra vez. Buenísimo. Y bienvenida a esto de la comunicación con la óptica también, ¿eh? Ah, muchísimas gracias a ustedes también por brindar este espacio. El mayor de los agradecimientos por muchas ustedes. Muchas gracias a ustedes. Estar cerca de la radio siempre. Gracias.